Abróchense el cinturón, que el viaje inicia. 3, 2, 1, 0, 0, 0. Estás a punto de experimentar un programa que te contagiará de la energía de la música reggae. Reggae. Danza. Old school. Well, I can't believe a whole Batman gets a boat. Roots. Police in helicopter. None of mercy. Tomando el control de tu fin de semana. Post one a man can't come behind me. I want to do some post pretty man. Summer Reggae. Summer Reggae. Subite a nuestro avión e inicia el viaje de Summer Reggae. Summer Reggae. Sonreímos, respiramos, soñamos, lloramos, sentimos, tenemos la sangre roja y hasta el corazón del mismo lado, porque todos somos iguales. Celebramos con el sorteo Día de las Culturas, este 17 de octubre, con un premio mayor de 110 millones por emisión, valor del entero 6.000, fracción 600. Junta de Protección Social, celebrando su 165 aniversario. ¡Mírate esas ojeras! ¡Ya te toca un relax! Ya sabes, desconectate, liberate, reinicia la máquina. Algo así como recargarte. Sí, recarga tu diversión. Porque por cada 300 que recargues en tus tarjetas prepago joven, la FICE Bancentro, acumulas una acción para ganar. 3 paquetes de aventura en Río San Juan para una persona y su acompañante. Un paquete vacacional a San Juan del Sur para 4 personas. Un Nintendo Wii con juego de FIFA. Una mini laptop y 2 celulares. ¿Acaso te hace falta algo más? Recarga tu diversión hoy mismo en tu sucursal La FICE Bancentro más cercana. Tarjeta prepago joven, tu dinero seguro. Merece premios. La fecha es de 0.000000000. Si estás cansado de que tu saldo no te rinde, es hora de que te pases a Movistar, que siempre te da las mejores tarifas. Además, con tu nuevo prepago libre de Movistar, podés hablar gratis a toda Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y España con tu saldo promocional. Actívalo gratis enviando libre al 8000. Movistar, con más y mejores promociones. Condiciones aplican. Noticias, fotos, entretenimiento, audio en vivo. Todo lo que quieras en nuestra web. 103.com. En letras. Escúchanos online. Dale click a 103.com. En letras. Y hace que se mueva tu mundo. 103. Se viene el mejor concierto del mejor grupo punk rock de nuestros tiempos. Momentos Credomatic presenta Green Day en concierto. 29 de octubre, Estadio Ricardo Saprissa. Sé parte de esta gira mundial en Costa Rica. Green Day en concierto. Busca tus entradas en specialticket.net. Servimás autorizados Bands Back y La Barbería. Otra mega producción de Evenpro. Llegó el mini más grande de todos. Nuevo Sony Ericsson Xperia X10 Mini con Timescape. Toda tu comunicación en una sola pantalla, carcasas intercambiables y descarga miles de aplicaciones Android gratis. X10 Mini, el teléfono inteligente más compacto. Conseguilo en distribuidores autorizados. Asegúrate que tenga el sello de Sutel. Continuación, historias de terror reales de una niña real en Halloween. Uno, dos, tres, cuatro años, pipi lo mojo otra vez. Quiere más agua, lo vuelvo a mojar. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Y si baño a Fifi y lo meto al micro, se seca más rápido. ¿Qué, Fifi, qué? Eso es lo que yo llamo perro caliente. ...103 te recuerda que la mascota que no cuidaste siendo niño... ...te jalará las patas esta noche. ¡Feliz Halloween!